piensan los personeros? ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema? Bueno, de los personeros no pienso mucho, o sea, yo pienso que, pues, en mi casa, en mi salón no se presentaron muchos personeros, simplemente escuché el personero que se lanzó, que fue el de mi salón, el 11-3, Michael Rubio, y pues fue el único que escuché, así que por él fue el que voté. ¿Qué te parecieron las propuestas de Michael Rubio? Las propuestas de Michael Rubio me parecieron muy chéveres, muy buenas, innovadoras, o sea, no fue lo mismo que escuché todos los años. Empezando por lo de los juegos, lo de la sala de computadoras, me parecieron chéveres y pues, sí, Michael Rubio me parecería un buen personero. ¿Cómo lo caracterizas a él? Pues yo lo caracterizo, una buena persona, unas buenas propuestas, buen compañero, buen estudiante. Y pues me parecería que ese cargo de personero le quedaría muy bien. Bueno, Laura, muchas gracias por esta entrevista. A ver. Hola, somos la Radio 123. Estamos aquí con Daniela González en el Colegio de las Américas. ¿Qué opinas sobre los candidatos a personeros? La verdad, por mi salón solo pasaron dos. Fue Andy Lozano y Marcelo. Y la verdad no me gustó ninguno porque siempre proponen y nunca cumplen. Ya, y siempre son las mismas propuestas y no me parecieron innovadores. Y en realidad no creo que las cumplan. ¿Por qué dices esto? Porque no me gustaron. No me pareció innovador. Eso pasa todos los años. ¿Crees tú que fueras una candidata excelente para este papel? La verdad no me veo en el papel, porque yo haría las mismas preguntas que ellos hicieron. Y la verdad, yo no tengo plata para hacer sueño lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, Daniela, gracias por tu opinión. Es un placer haberte entrevistado. Hola, aquí seguimos con Somos la Radio 123, estamos entrevistando a Isis Campero del grado 11. ¿Qué nos podrías decir sobre los candidatos a personeros? ¿Qué opinas de esto? Pues, la verdad es que solamente vi las propuestas de un compañero, que es de mi salón, y pues es de mi personero, pero la verdad es muy difícil elegir, porque pues siempre hacen lo mismo y todo, aunque trajo cosas novedosas. Pero pues igual, pues yo voté por él y todo, pero todo más por apoyarlo, porque es mi salón y eso, pero no tanto por sus propuestas, porque la verdad, una que otra propuesta no me gustó. O sea, que nos quieres decir que no te gustaron las propuestas de tu compañero, pero votaste por amistad. Algo así. ¿Crees que esto es justo? No. ¿Y por qué lo hiciste? Propuesta me gustó él y pues quiero que se cumple. Bueno, Isis, ¿qué propuestas crees que fueran buenas para el candidato personero? La verdad no sé, una tarea muy difícil y pues en este momento no, yo creo que me pondría los zapatos de personeros para, por esa razón pues tampoco hice parte de eso. ¿Crees que es un papel duro para un estudiante cumplir con personero y con sus labores académicas? Muy duro. Sí, muy duro. Pues porque, pues aparte de eso, tiene que cumplir para no quedar como típico político. Entonces, es muy duro porque también aparte de eso, tiene que saber qué propuestas va a realizar de acuerdo a las autorizaciones que da el colegio y demás cosas. Bueno, Isis, un placer haber estado contigo. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos aquí en la radio, pero ahora tenemos aquí a un personero. Este personero es de 11-3, se llama Michael Rubio. Michael Rubio, ¿qué propuestas hiciste? Pues te hago esta pregunta porque no todos te escucharon. Pues las propuestas fueron las mismas que los demás personeros también dieron en todos los salones. Y pues una de las propuestas que yo quise hacer en este año fue más que todo pensando en las mujeres, que digamos que cuando ellas tienen pronto medio miedo a engordarse y todo eso, es proponer en la tienda que vendan cosas saludables para evitar todo eso. ¿Y cómo se sintió esta experiencia? O sea, ¿cómo fue lo vivido? O sea, ¿te sentiste competente? ¿Cómo fue el proceso? Pues sí, me sentí muy competente, ya que pude meter el miedo al escenario y las personas que cooperaban a